La ori rel mas no mar fe fer u te a las o las re ri el ho la ri sa fer fers ka lan le la mano en el va dio cr sa cruzado la su sum de la de talo sombra del tiro.